Pepimpin, ¿qué fue lo que inauguraron y pusieron en funcionamiento hoy? En un acto en Tucumán, un borracho se cuela en el escenario y dice, antes de hablar quiero decir una palabra. Así que antes de contarte lo que me he inaugurado, quiero decir que esta tardecita, la Mabel de Tanti, que es la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa en el área metropolitana, mi compañera, militante de la UES en la época de Perón, expuso junto con la coordinadora de nuestro sindicato en el Banco de la Buena Fe, que es la licenciada Beatriz Cook, en un encuentro de las organizaciones microcrédito en apoyo al proyecto nacional y popular. Una muy linda reunión en el auditorio de cooperativa de la mercantil ahí en Corriente. No, se llama bueno, Centro Cultural de la Cooperación. Vos sos tucumana. Estuvieron participando y la Mabel, mi compañera, yo tuve que ir a acompañar a otra compañera en Quilmes que hoy conmemoraba un año que le han matado el hijo, ahora salió en boliche, así que nos juntamos a la vuelta y me dice, mira Pimpi, estoy como muy muy emocionada porque es la primera vez que hablo así en público en un día como este y yo me acuerdo bien del día del bombardeo de la Plaza. Yo me acuerdo bien de cada una de las historias. ¿Y sabes qué, Julio? ¿Yo sabes de qué me acuerdo? Yo me acuerdo de que desde que ha vuelto la democracia de esto no se podía hablar, hasta que Kirchner, cuando se cumplieron 50 años, lo sacó, destapó la olla y favoreció que volviéramos nosotros a trabajar por nuestra memoria. Y se hizo un acto en Plaza de Mayo. Exactamente. Con participación de personal militar uniformado. Exactamente. Cosa que no se había visto. 50 años estuvo bajo el felpudo. Exactamente. Y vos sabés que yo pienso que lo que nos ha pasado todos estos años es que no podemos hablar de nuestra historia porque las complicidades cruzadas de muchos sectores civiles que con comodidad hablan de la dictadura militar, porque de esa manera omiten decir que ellos estaban haciendo, dándole aliento a las dictaduras que nunca fueron solamente militares y que por lo tanto por su complicidad en aquel bombardeo, por su complicidad en cada una de las dictaduras, cuando volvió la democracia y ganó el radicalismo, fue imposible tocar durante años y después porque el menemismo ya se subió a la ola del neoliberalismo y por supuesto rumbió completamente para otro lado. Entonces no pudimos nosotros recuperar nuestra memoria y ayer escuchaba a la Mabel decirme de su emoción porque sentía que como que por primera vez y cerraba el puño en su mano y decía, yo sentía como que estaba apretada de no poder hablar de un día como este. Y la verdad es que creo que en parte poner en palabras nuestra historia, poner en palabras nuestros sentimientos, nuestras experiencias, es lo que va ayudando a que construyamos con mayor claridad, como decía Piumato recién, a desconfundir. Y a pacificar, porque esa es la verdadera manera de pacificar, ¿verdad? No tapando, sino pudiendo hablar, pudiendo mirar los lugares que cada uno ocupó. Bueno, eso, ya te digo, como el borracho dice, antes de hablar, quiero decir una palabra. Antes de hablar era eso. Pero ahora, muy rápidamente, para compartir con tus oyentes, hoy nosotros hemos presentado en sociedad el programa Consumidores en Marcha. Es una cosa sencilla y no es nada más que una más de las herramientas que estamos desarrollando desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Es un móvil que está recorriendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, está recorriendo principalmente barrios de toda la zona sur, colocándose en las esquinas con mayor circulación comercial y circulación de gente. Vamos con el móvil, vamos con profesionales y con personal de la subsecretaría, ponemos una mesita, ponemos unos banners, o sea, ponemos un megáfono, unos parlantes. Un altoparlante, como se decía antes. Con unos spots que tenemos para defender derechos, pero no solamente para defender derechos, sino para ponerle el marco que los derechos como consumidores tenemos en el marco de un proyecto nacional, en el marco de defender el consumo, el trabajo y la producción nacional, o sea, en el marco de que consolidar esta Argentina de derechos no es una cuestión solamente individual de que cada uno de nosotros pueda arreglar la plancha que se la vendieron mal, claro, sino por sobre todas las cosas, que entre todos, sea el lugar que nos toque estar en la relación económica, de producción, de consumo, de lo que fuere, todos sepamos que la única manera de consolidar este proceso político que venimos viviendo, que ha hecho, que ha sacado de la marginalidad a tanta gente y que todavía tanto falta por construir, y de hecho ese encuentro de esta tarde de las organizaciones de microcrédito no es nada más que una más de las experiencias en que el Estado y la comunidad confluyen para reconstruir el tejido social, para dar oportunidad precisamente de reintegrarse a la vida social, a la actividad económica, a la posibilidad de tener autonomía a muchos sectores de nuestra sociedad, y particularmente en el caso de las mujeres y de las amas de casa, muy importante. Y entonces abordar la temática de los derechos de los consumidores, tanto en el sentido de poder recibir una denuncia, de poder hacer una atención de calidad, como por sobre todo de poder construir un discurso colectivo de promoción de la organización social y de saber que el hecho de que nosotros tengamos en nuestra Constitución, en nuestra legislación, en nuestras políticas y en nuestros organismos del Estado y en un montón de organizaciones de la comunidad, sean sindicatos, asociaciones vecinales o el sindicato de casa o las organizaciones de defensa del consumidor, lo que estamos haciendo es precisamente que no haya vuelta atrás en esto de tener memoria, de que haya justicia, de que la construcción de la democracia se hace con el efectivo ejercicio de los derechos. Entonces, nuestro móvil va en las esquinas, a veces deja a los chicos con la mesita, con las abogadas, repartiendo volantes, contándole a la gente de qué se trata esto y circulando como en los pueblos, los carros con el parlante, contando que nosotros tenemos derechos, que es importante que nos organicemos para defenderlo y que sobre todo desde la presidencia de la nación tenemos una voluntad política de tener un Estado presente. ¿Y qué experiencia tuvieron en este lanzamiento? Bueno, todas muy lindas, de todas cosas, ¿no? Ajá. Gente que se sentó en la mesita, que hizo sus planteos, gente que nos agradeció, dijo, por ahí gente que primero te agarra el volante medio con mala cara y después cuando empieza a mirar, ve que es algo útil, y se vuelve a la mesa a decir, yo tengo este problema con, ajá, el celular o con el teléfono, con el cable, con internet, o con una compra que hice, con un servicio técnico, con una chorrera de cuestiones, ¿no? Y algunos dicen, ay, por fin usted me resolvieron el problema. Y en realidad no es que les resolviste el problema, sino que quedó en claro cómo puede ser el camino que tiene el andarivel por el cual tiene que mover, ¿no? Uh-huh. Pero la más fantástica fue una señora que se arrimó. Los muchachos me llamaron y dice, Pimpi te quiere conocer porque ella nos quiere felicitar porque a la presidenta por lo que está haciendo, por este acercarse del Estado a la gente, estar en la calle, y a mí este gobierno me gusta por eso. Y bueno, la señora reentusiasta, y a unos pocos metros del marido que decía, ella en todo se mete, no deja pasar uno, hace 52 años que estamos juntos. Y la verdad es que vos decís, bueno, pero está re bueno así, porque precisamente se trata de poder tomar con compromiso cada una de estas iniciativas. Y para nosotros poner el móvil en la calle ha sido como cuando inauguramos la página web, que le dimos una vuelta grande, cuando fortalecimos el 0800. El cuando 0800 tiene un nombre completo. 0800-666-1518, que atiende de lunes a viernes de 8 a 8. Y que es, por supuesto, de asesoramiento, porque por la Ley de Defensa del Consumidor, si vos querés hacer una denuncia, tenés que ir y hacerla personalmente, ¿no? Uh-huh. Pero es bien importante, porque entonces el día que vos vas personalmente, ya facilitas la cosa. Claro, llevas lo que tenés que llevar, ya sabés cómo tenés que presentarlo. Ya la persona tuvo un contacto previo. Te enteraste que hay dos vías posibles, que una es que se haga un sumario, pero que hay otra con las empresas que están adheridas, que es el sistema de arbitraje, que es más corto y que además tiene la ventaja de que las empresas no tienen el derecho a apelarlo, uh-huh, en fin. Pero todo eso nosotros también lo informamos en la calle, estamos recorriendo sobre todo la zona sur de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, ¿quién te dice? ¿Tenés que ¿tenés idea podemos... por dónde andan mañana y eso? Sí, no. Mañana va a estar en Matadero. Uh-huh. Pasado mañana vamos a estar en Lugano, en Cafayate, perdón, no en Cafayate, siempre digo lo mismo, en Soldado de la Frontera 5200. Uh-huh. El viernes vamos a estar en Liniers. A toda la zona sur-oeste, digamos. Exacto. Y el sábado vamos a estar ya hemos estado un par de veces en La Boca, uh-huh, en Barraca. El sábado vamos a estar en el 11 hasta alrededor de la 1 de la tarde y de ahí nos vamos a ir para el lado de Caballito. Muy bien. Estamos buscando estar en los lugares que más nos necesitan porque hay menos experiencia, porque hay menos servicios del Estado, porque hay menos costumbre, porque tal vez hay menos relaciones para tener a quien acudir. y nos parece que son los y hay más gente. Y hay más gente también, y nos parece que es lo más importante que el Estado, que la gente encuentre al Estado ahí donde exacto. la gente está. Y hay más gente que no solamente vive en Buenos Aires, sino que es de la provincia, también del conurbano también, inmediato a Buenos Aires. Tal cual. Eso. Así que la experiencia viene siendo re buena, porque en todos los casos encontramos que a veces hay alguna manifestación de sorpresa porque estamos ahí, pero en general cae bien, y es un gusto que haya un servicio desde el Estado hacia la comunidad, en su propio lugar, en su propio barrio. Y una cosa que me olvido de contarte, en cada uno de los lugares lo que hacemos es también buscar algún socio o socia, o sea, alguna asociación de jubilados o sindicato o asociación vecinal o alguna asociación de defensa del consumidor o lo que fuera, cualquier organización comunitaria, cualquier organización popular que quiera facilitar su espacio para que mientras está el móvil ahí, mientras los profesionales contestan las preguntas, mientras los compañeras y compañeros reparten los volantes, haya un par de personas del programa Valorar haciendo una charla, un taller, haciéndolos cómplices de esta tarea nuestra para que después la cosa siga, aunque el móvil se haya ido para otros barrios buscando otras personas que también los necesitan. Muy bien, Pimpi, vamos a terminar repitiendo el 0800. ¿Cómo no? 0800-666-1518, de lunes a viernes de 8 a 8. Bueno, y nos vemos el próximo martes. ¿Cómo no? Muchas gracias, Pimpi, chao, hasta luego. A boca de jarro, porque mejor que repetir es repensar.